Este mes de julio, como mencionamos los domingos anteriores, hermanos, vamos a estar hablando temas de la familia. Comenzamos ya el mes pasado hablando algunos temas familiares, y por ahí usted vio en una diapositiva que agosto eran puros pecados, ¿verdad? Bueno, la redacción era el ídolo de la conmiseración, ¿verdad? Y el ídolo de las relaciones interpersonales. Vamos a hablar de cuatro ídolos durante el mes de agosto. Y la intención de hacerlo, hermanos, es porque el Señor descubre las cosas más sutiles que no se pueden ver, pero que el Señor las conoce. La intención en el mes de agosto, hermanos, es usted puede traer amigos, puede traer visitas que pueden tomar provecho de estas enseñanzas que descubren algunas áreas que debemos de arreglar. Primeramente nosotros, como hijos de Dios, pero serán enseñanzas que será extendido ampliamente el mensaje del Evangelio para personas con esta necesidad que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo, pero también serán enseñanzas para nosotros que necesitamos hacer cambios ya como hijos de Dios. Así que comience a orar, tenemos un mes para estar orando por personas a quienes quisiéramos invitar. Tenga el tiempo, tómese la tarea de acercarse a algún familiar, algún amigo. Y vamos a permitir que el Señor nos use durante este mes de agosto. No enseñaré yo solamente una prédica, y las siguientes estarán enseñando los otros pastores también. Así estaremos alternando estos mensajes y deseamos que sean de gran bendición. Pero todavía en julio vamos a estar hablando de la familia, y es muy necesario, hermanos, siempre poder revisar cómo está nuestra vida personal y cómo está nuestra vida familiar, con el mejor ánimo de que el Señor nos ayude, que el Señor nos muestre qué es lo mejor y qué cambios son necesarios para que Él sea glorificado a través de nuestras familias. Muy bien, acabamos de leer este pasaje, y cada año nos muestra este pasaje que había la celebración de la Pascua en Jerusalén. Los judíos, procedentes de diferentes provincias, y como vemos aquí entre ellos José y María, tenían el hábito de asistir cada año a esta celebración. En esta narración es la primera visita que Jesús hace hacia Jerusalén. No había ido antes, pues había cumplido los 18 años. Y no solamente estaba visitando Jerusalén, sino que también visitaba el templo. Ya que la edad apropiada para que una persona pudiera participar era de entre 12 y 13 años en adelante, y Jesús pues tenía 12 años allí, estaba celebrando su primera Pascua. Para cada judío, visitar Jerusalén representaba una importancia única, tanto nacional como religiosamente, y para Jesús seguramente que eran mayores los motivos de su gozo y emoción. La visita a Jerusalén desde luego tenía una implicación todavía más sublime, pues su mayor deseo estaba en la búsqueda constante de su Padre Celestial. Y hermanos, hay asuntos que el diario vivir nos demanda y los debemos de atender, entre muchas cosas que hacer, lugares a donde ir, personas con quien convivir. La elección en nuestras actividades y agendas son una realidad que debemos considerar en base a prioridades. Una prioridad es lo primero en cuanto a su nivel de importancia. La pregunta es, ¿en base a qué definimos lo que es primordial, lo que es más necesario? Las familias normalmente sanas, las familias nominalmente sanas, disfrutan de recreación y convivencia pasando tiempo juntos. La unidad ayuda a fortalecer lazos de amistad y comunicación. Sin embargo, esto no quiere decir que personas que habitan dentro del mismo edificio, dentro de la misma casa, solo por el hecho de pasar tiempo juntos, realizando actividades en común, actividades que disfrutan, sean necesariamente de un mismo sentir. ¿Sí me explico, hermanos? Sí es grato el tiempo de convivencia, sí es grato el tiempo familiar y es necesario, pero esto no asegura que una familia que comparte intereses comunes tengan un mismo sentir. Y existe una frase popular que dice, cada cabeza es un mundo. Hemos escuchado esta frase yo creo que muchas veces. Por ello entendemos que en la mente de cada persona pueden existir diferentes escenarios en la vida. Es decir, Puede haber varias personas en un mismo lugar, pero cada una ausente a la vez, pensando o imaginándose en un lugar totalmente ajeno de en donde se está. La Biblia nos exhorta, hermanos, a todos los creyentes, y no vamos ahí, pero 1 Corintios 2:16 nos dice que los creyentes debemos tener la mente de Cristo. Los creyentes debemos tener la mente de Cristo. Es decir, que debemos pensar como Cristo. Y el pensamiento de Cristo constantemente fue hacer la voluntad del Padre. El pensamiento de Cristo fue constantemente hacer la voluntad del Padre. Y como acabamos de observar en el pasaje leído, que para Jesús implicaba una emoción mayor visitar Jerusalén y visitar el templo, era porque su deseo era buscar al Padre. Entonces, hermanos, la Biblia revela como prioridad una relación de amor y obediencia al Padre, por la cual es necesario en cada familia atender los asuntos espirituales. Entre las mayores actividades que una familia puede programar, entre las mayores acciones que una familia puede agendar, los asuntos espirituales deben ser un tema de más relevancia, entre otras cosas. ¿Por qué motivos, hermanos, es necesario atender de forma prioritaria los asuntos espirituales? Vamos a ver desprendido de este pasaje por lo menos tres razones. Y la primera de ellas es porque los asuntos espirituales son una necesidad de pertenencia. Mire, en el versículo 49 dice Jesús, entonces Él dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Bueno, este relato, ¿verdad?, nos dice cómo Jesús había, después de haber estado con sus padres, acompañándoles a esa fiesta especial, y en el tiempo del regreso Jesús permanece allí más tiempo. Y los padres asumen que Jesús iba por ahí, quizá con alguno de los familiares, quizá entre la multitud que venía de regreso a Nazaret, pero se dan cuenta que no va allí, y ya habían pasado días y no ven a Jesús. Desde luego esto altera a los padres, pensando en que se había perdido, se había extraviado, algo había pasado. Era muy pequeño Jesús, 12 años. Y entonces ellos regresan y le ven en el templo. Y cuando le ven en el templo, nos dice ahí en el versículo 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le veían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Bueno, desde luego hay un regaño de la mamá, ¿verdad? Esto es algo normal. La angustia que se había producido por esa ausencia le hizo confrontar de alguna manera a Jesús. ¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué estás aquí, verdad, en el templo? Pero note que el contexto nos habla que habían pasado 3 días y que Jesús estaba sentado con los doctores de la ley, con los más expertos, con los que más tenían conocimiento de esta materia, verdad, en cuanto a la ley. Y dice que Él los escuchaba y también les respondía. Lo cual significa que Jesús estaba demostrando, como dice ahí, que se sorprendían de su inteligencia. Estaba demostrando no un intelecto mucho más desarrollado solamente que los demás, que desde luego sí lo demostraba, pero un interés y una pasión por las cosas divinas que aún sorprendía a cualquier persona. Y hermanos, es que es necesario decirlo. ¿A quién no impresiona? ¿A quién no puede sorprender que una persona a corta edad, una persona joven, tenga tantos deseos por las cosas de Dios? ¿No es cierto que esto es algo impresionante, hermanos? En nuestros días, sobre todo, ¿verdad?, en donde la juventud no es caracterizada por la piedad. Y cuando la juventud cristiana tampoco es caracterizada mucho por una obediencia natural. La semana pasada veíamos cómo a veces a los hijos hay que estimularlos de alguna manera sabia, y esto implicaba estorbarles, esto implicaba confrontarles. Bueno, no es común una persona joven, ¿verdad?, o tan joven, estando involucrado en los asuntos espirituales con tanta pasión y con tanto conocimiento. Pero aquí vemos a la madre de Jesús impresionada y hasta cierto punto también consternada por la ausencia de Jesús y la manera en cómo Él responde, ¿verdad? En este versículo 49, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En el versículo 50 dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No comprendían a qué se refiere con estas palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, hermanos, los asuntos espirituales son una necesidad de pertenencia, porque el versículo 49 nos dice, en la casa de mi Padre, ¿verdad?, o en los asuntos de mi Padre, me es necesario. Me es necesario estar. Está hablando que es una necesidad, y está hablando que él se siente perteneciente a la familia, ¿verdad?, como hijo del Padre Celestial. Hermano, cuando un creyente es, desde luego, cuando existe un creyente genuino, un nacido de nuevo, tiene la necesidad de estar en comunión con el Padre. No pueden pasar los días, no pueden pasar las horas y estar indiferente o estar ausente en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Un creyente verdadero desea estar en los asuntos espirituales, le es necesario estar en los asuntos espirituales, y es porque se siente con pertenencia al Padre, se siente con pertenencia en la familia de la fe. Vemos que Jesús responde a una empobrecida visión religiosa. Lo que sucedía en esos momentos, hermanos, es que la Pascua desde muchos años se había convertido en una simple tradición del pueblo de Dios. Jesús cuestiona a sus padres, ¿por qué lo buscan? ¿Por qué con ese desasosiego? Pues estaba en el mejor lugar, en los mejores asuntos, en los asuntos del Padre. Y ellos, bueno, además de que no comprenden estas palabras, muestran un gran descuido también de las actividades, de las preferencias, de los lugares a los que Jesús pudo haber estado. Entre todos los lugares que comenzaron a buscar, pues bueno, el templo fue la última opción. ¿Y cuál es la razón? Pues no es común que una persona joven, no es común que una persona de esa edad tuviera tanta pasión por las cosas espirituales. Ahora, estamos diciendo que no es común, mas no estamos diciendo que eso no puede existir. ¡Qué bendición, hermanos, si esto llega a existir en la vida de los jóvenes! Que haya una pasión, que haya una preferencia, que haya una decisión, una convicción personal, no forzada, no obligada, por estar en las cosas del Señor. ¿No le gustaría a usted eso? ¿No nos gustaría que la generación de jóvenes de esta congregación sea una generación que por convicción personal busque las cosas de Dios con excelencia, con denuedo, con consistencia, al punto que quieran oír y hablar y disertar de asuntos profundos espiritualmente porque para ellos les es necesario estar? Desde luego que sí, hermanos. Yo creo que ese es el deseo que nosotros debemos de tener como una generación que pasará, y si el Señor no viene antes, entonces nuestro deseo es que la generación venidera sea una generación apasionada de las cosas de Dios y que con entereza, con entrega, busquen al Señor con todo su corazón. Pero otra vez, hermanos, como decíamos la semana pasada, es ¿qué estamos haciendo para que esto ocurra? ¿Qué estamos haciendo para que esto suceda? Porque en verdad Jesús tenía una pasión desbordante por su Padre, porque en su esencia, en su corazón, valoraba la importancia del Padre. Pero vemos, hermanos, ¿cuál es el mandato que se les da al pueblo de Dios? Leímos esta mañana en el tiempo de los himnos, Deuteronomio 6, y hemos visto, hermanos, en el libro de la ley, cómo se enseña, enséñales a tus hijos, enséñales que guarden, enséñales que busquen, enséñales a temer a Jehová. Si leemos Proverbios, es acércate a Jehová, inclina tu oído, ¿verdad? Inclina tu corazón. Hermanos, la fe es algo que se debe enseñar, desde luego que sí. Cuando vemos el ejemplo de Timoteo, dice que tuvo una fe hasta cierto punto transmitida de su abuela y de su madre. Hermano, estás transmitiéndole la fe a tus hijos. No la salvación, eso no se puede transmitir, eso no es algo que se hereda ni se contagia. Pero el interés por el Señor sí se puede inducir. El interés por el Señor sí se puede promover en la familia. Y mucho está, hermanos, desde luego, el ejemplo que cada padre, que cada papá, que cada mamá están dando en su casa. Porque esto es algo muy lógico de pensar, hermanos. Cada joven, cada hijo, cada joven creyente va a recibir muchos consejos de sus padres y de otras personas. Pero para ellos va a quedar más explícito lo que es importante para la vida, lo que sea importante para sus padres. Así que un gran sermón de ir a la iglesia es necesario, pero si los padres no son frecuentes en asistir a la iglesia, son palabras y nada más. Eso es todo. Si en casa se enseña mucho sobre vestir de cierta forma, pero no hay consistencia porque los padres visten de otra, cuando ya no están en la iglesia, los hijos solamente están aprendiendo fórmulas, formulismos, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer en la iglesia, pero qué no se debe hacer fuera de la iglesia? ¿Cómo se debe vestir en la iglesia, pero cómo hay oportunidad de vestirse fuera de la iglesia? ¿Qué cosas se deben de hablar cuando hay hermanos y qué cosas se pueden hablar cuando no hay hermanos? Hermano, todo eso es una enseñanza que se está transmitiendo a los hijos. Y una vez más, hermanos, esta es una pregunta que desprendiendo este texto es, ¿qué estamos enseñando a la generación venidera? ¿Estamos enseñando pasión por las cosas de Dios? ¿O estamos enseñando religiosidad? ¿O estamos enseñando aberración por las cosas de la iglesia? Cuando se enseña de una manera inconsistente a nuestra propia conducta y a nuestros propios afectos, hermanos, el joven llega a crecer con esta ideología. Cuando yo tenga suficiente edad, yo no voy a ser así, ¿verdad? Yo si voy a hacer algo malo, lo voy a hacer sin esconderme detrás de una apariencia de piedad, ¿verdad? Y entonces, hermanos, muchas veces la rebelión que los hijos experimentan es por una mala enseñanza que se está mostrando en el hogar. No es siempre, no es en todos los casos, desde luego que no. La Biblia nos dice que la rebeldía está pegada al corazón del muchacho. Esto nos dice que aún padres muy piadosos pueden batallar con hijos que pueden llegar a una edad rebelde, sí. No quiero ser malentendido y que se entienda que solamente padres que no son consistentes pueden tener problemas de rebeldía, también padres piadosos. Pero es más común en los padres que la piedad no es primordial, que van a batallar con la rebelión de sus hijos. Eso es algo muy común, hermanos. Y debemos preguntarnos, hermanos, ¿puede ser que en la actualidad la asistencia a la casa de Dios represente muy poca importancia para familias nominalmente cristianas? Pero la falta de interés a la asistencia de la iglesia es un factor que revela pobreza espiritual, refleja una visión muy pobre acerca de los asuntos eternos. Cuando el valor que se tiene de Dios es deficiente, también lo será la asistencia y la participación a los servicios de culto. Jesús dijo, en los asuntos de mi Padre, me es necesario estar. La búsqueda por Dios en su palabra y en la iglesia, esta es una pregunta, ¿representa para usted una necesidad? Es decir, hermano, ¿tiene usted esa necesidad? ¿Necesito oír la palabra? ¿Necesito estar en las cosas piadosas? ¿Necesito, verdad, junto con mi familia, acercarme al fuego de la palabra y acercarme al ambiente, a la atmósfera espiritual? Es una necesidad que hay en mi corazón. La Biblia nos dice, hermanos, que los que no conocen a Dios, los que están ajenos a la voluntad de Dios, no tienen esta necesidad, no tienen este interés, pues porque no está el Señor en sus corazones. Entonces, hermanos, cuando una persona que se considera creyente no tiene absolutamente ningún interés por las cosas espirituales, debería preguntarse si verdaderamente es creyente. Debería de cuestionarse si realmente ha nacido de nuevo, porque probablemente no lo sea. Y esto es con mucho respeto, hermanos, pero es mejor entender en dónde estamos ahorita y no estar engañados toda una vida. ¿Está de acuerdo, hermanos? Es mejor entender en dónde estamos ahorita que estar engañados toda una vida pensando que somos algo que nunca hemos sido. Por eso, hermano, una manera de analizar la genuinidad de un creyente, la autenticidad de un creyente, es su deseo por las cosas espirituales. ¿Hay deseo en usted por las cosas espirituales? Ahora, puede ser, hermanos, que sí lo haya, o que sí lo ha habido en el pasado, pero quizá en el presente no es la misma pasión, no es el mismo fervor. Bueno, la Biblia nos enseña que muchos han pasado por ahí, y es más, todos hemos pasado por ahí. Quisiéramos que la vida cristiana fuera en una línea ascendente, pero todos sabemos que esto no es real. Hay momentos en la vida que cuesta mucho, hay momentos en la vida en que pudiéramos ser distraídos. No es justificable, es el pecado de nuestro corazón que tiende a alejarse delante de Dios. Pero si lo expreso, hermanos, de que hay momentos en la vida en que podemos estar ahí, es como una alerta de no permitir que esto suceda, no diciendo que es algo regular y que no pasa nada si estamos allí. No deberíamos de estar en una línea descendiente de nuestro interés por las cosas del Señor. Hermano, si te ha dejado de importar la asistencia frecuente a la iglesia, si le has dejado de encontrar sabor a las enseñanzas de la palabra de Dios, si la comunión con los hermanos no te parece algo prioritario en tu vida o algo necesario en tu vida, si la oración no es algo que tu corazón te exige, creo que estás en una línea de un descenso profundo. Y entonces, hermano, debes evaluar y debes de pedir al Señor en su misericordia que levante de nuevo tu ánimo y tu visión hacia las cosas eternas. Porque cuando una persona no tiene interés por las cosas espirituales, ya dijimos, o no es creyente, o es un creyente que se está yendo a un precipicio enorme de perdición. De perdición en cuanto a las cosas espirituales. Entonces, hermano, hay en tu corazón estas palabras que pronunció el Señor Jesús: en los asuntos de mi Padre, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Sí, yo sé que tengo trabajo. Sí, yo sé que tengo familia que atender, a lo mejor, ¿verdad? Sí, yo sé que hay muchas cosas que van a salir en la casa. Sí, yo sé que a lo mejor hay muchas situaciones que hacer. Pero un creyente siempre tiene que tener esa necesidad de estar en los asuntos de su Padre. De estar en los asuntos. Antes que otra cosa, tiene que haber esa necesidad. Por lo general, hermanos, cuando la asistencia a la iglesia no es una actividad importante, difícilmente lo será practicar un altar familiar en el hogar. No quiero que usted entienda, hermano, que estoy extra espiritualizando la asistencia a la iglesia, aunque este es un gran factor que determina nuestra condición espiritual, nuestro ánimo espiritual. Desde luego que este es un factor evidente en donde está nuestro corazón. Porque, hermano, una persona está donde quiere estar. ¿Está de acuerdo? Usted va a estar donde quiera estar. Y donde no quiera estar, no va a estar. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Estamos hablando de la asistencia a la iglesia a los servicios, al culto, ¿verdad? No asistir a la iglesia, pues a lo mejor entre semana, ¿verdad? Donde hay otras cosas que hacer. No, la asistencia a los servicios, a los programas espirituales que la iglesia ofrece. Si hay ese interés, si hay esa pasión, si hay esa importancia. Y no solo, hermanos, en la iglesia, en nuestro propio hogar. Cada hogar cristiano debe brindar un ambiente de espiritualidad. Debe brindar un ambiente de aprendizaje espiritual. Y mencioné hace un momento el altar familiar. lo que conocemos un devocional familiar, reunir a la familia, a los hijos, a la esposa y decir, bueno, vamos a tener un momento para una reflexión y después de esa reflexión vamos a orar y vamos a meditar en ello. Hermano, eso es algo que como creyentes debemos de hacer, debemos de practicar. A veces hemos recomendado algunos manuales, algunos materiales, y si yo no sé qué decir, si reúno a mi familia pero no sé nada que decir, hermanos, hay muchas ideas que se pueden aplicar de personas que nos hacen sencillas estas tareas. Aún algunas veces yo les he recomendado a algunas familias, no necesita tampoco, no tiene que ser necesariamente un libro o un devocionario o mi pan diario, aunque yo sí lo recomendaría. Pero pueden empezar leyendo Proverbios, por ejemplo. Es un muy buen libro que trae enseñanzas muy cortas, pero profundas, ¿verdad? Y entonces podemos tener el altar familiar. Pero, hermano, desde luego la asistencia a la iglesia y el tener un ambiente donde la palabra de Dios es compartida en el hogar es necesario. Es necesario y debe ser un deseo en el corazón de familias cristianas. Ambas actividades, hermanos, son necesarias, tanto el altar familiar como asistir a la iglesia. Y escúcheme bien. Una no puede sustituir a la otra. Sí se pueden reforzar mutuamente, pero una no puede sustituir a la otra. No podemos pensar, ya tuve mi altar familiar, ya no necesito ir a la iglesia. Hermanos, esto es necesario. Esto es necesario. Y la Biblia nos dice muchas veces, no dejar de congregarnos y alentémonos unos a otros, ¿verdad? Y busquémonos unos a otros si alguien es notable su ausencia, ¿verdad? Entonces, es necesario. Y también es necesario practicar la piedad en el hogar, en el estudio de la palabra de Dios. Las dos cosas son necesarias. Las dos cosas son importantes. ¿Qué importancia tiene para usted la asistencia a la iglesia? ¿Qué en su lista de prioridades, qué número ocupa asistir a la iglesia durante la semana? ¿Qué cree usted, hermano, que está comunicando a su familia con su frecuencia con la que asiste? ¿Qué comunica a sus hijos? ¿Qué comunica a su esposa con sus deseos de venir, con la actitud con la que viene o con las ocasiones que viene? ¿Qué está comunicando? Está comunicando en dónde están sus prioridades. Y si es una persona que asiste todos los domingos, pero refunfuneando y de mala gana, está comunicando un mensaje peor que venir, ¿verdad? Está comunicando que no quiere estar aquí. Entonces, hermano, ¿qué comunica su asistencia o la falta de ella a la iglesia? Ahora, ¿cómo es la vida familiar el resto de la semana, hermanos? Ya cuando hemos sido despedidos de la congregación, del culto dominical, ¿qué otras actividades espirituales usted realiza con su familia en casa? ¿Qué cree usted que está comunicando a su familia con la frecuencia con la que busca ese tiempo espiritual? ¿Cómo es la vida familiar en cuanto a las pláticas que allí se mencionan? Porque, hermanos, puede ser que estemos hablando de la iglesia, mas no cosas que tienen que ver edificantes a la iglesia. Una cosa es hablar de la iglesia y otra cosa es hablar bien de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, tus conversaciones debes de cuidarlas también, porque si somos irresponsables y en sobremesa, ¿verdad?, criticamos a un hermano, criticamos a una hermana, y fíjate cómo hizo esto, y fíjate cómo hizo aquello, ¿qué estás comunicándole a tus hijos? Lo único que estás comunicando es que lo estás haciendo rebelde. Lo estás haciendo rebelde. Y cuando él tenga la autonomía suficiente, él no querrá ser igual que tú. Él sencillamente se va a apartar porque no quiere seguir ese ejemplo. Nadie quiere estar a la fuerza. Hermano, que el Señor nos dé prudencia de lo que hablamos en nuestras conversaciones de sobremesa. Porque quizá no nos demos cuenta, pero pudiéramos ser piedras de gran tropiezo para nuestra propia familia con lo que hablamos. Podemos ser piedra de tropiezo enormemente, hermano, y el Señor nos libre. El Señor nos libre porque la palabra de Dios nos dice, no podemos evitar que vengan tropiezos, pero ay de por quien vienen los tropiezos. Y dice, pues mejor es que se atara, ¿verdad?, una piedra de molino y se aviente al río. ¿Qué está diciendo esto, la palabra? Pues que el Señor va a tratar seriamente cuando tú haces tropezar a otra persona. Y generalmente, hermanos, a los más susceptibles de hacerles tropezar es a nuestra propia familia. ¿No es así, hermanos? Son los que nos ven todos los días, son los que nos conocen, saben con qué batallamos, saben cuándo somos sinceros y cuándo no lo somos. Ellos lo saben todo, hermanos. ¿No es así? Su esposa le conoce muy bien, muy bien. Y yo supongo que usted también conoce muy bien a su esposa, ¿verdad? Los hijos conocen bien a los papás. Llega un momento en que ellos tienen discernimiento de lo que usted exige, pero de lo que usted mismo hace o no hace. Y ahí muchas veces entra una protesta cuando no hay consistencia en nuestra vida personal. Jesús, hermanos, está respondiendo a una empobrecida visión religiosa que había en la época. Cuando regresa al templo, él comienza a disertar cuestiones interesantes de la ley, pero vamos a ver que también está respondiendo a una específica, también está respondiendo a la específica situación religiosa había en cuanto a la enseñanza. Había una deficiencia en la enseñanza que Jesús se encuentra en el templo haciendo preguntas a los doctores de la ley. No era un hecho sobrenatural para los judíos en todo lo que cabe, ya que había algunas personas jóvenes que eran estudiantes muy adelantados que podían participar de ciertas charlas y conferencias que eran ofrecidas por los doctores de la ley durante la Pascua. Lo asombroso fue el contenido de las preguntas que Jesús hacía, la sabiduría de sus respuestas. Su manera de disertar era única, era sobrenatural, y los que oyeron esto quedaban asombrados por su sabiduría. Es muy probable que temas que estaban allí ventilándose, que estaban allí tratándose, tenían que ver con preguntas acerca de la Pascua, acerca del Mesías, acerca del reino. Y si había una pobreza de práctica religiosa, hermanos, había también una pobreza de enseñanza religiosa. Y una pobreza de enseñanza religiosa siempre va a llevar a una pobreza de práctica religiosa. Si hay enseñanza deficiente, habrá práctica deficiente, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, cuál era el reto que Jesús tenía y la confrontación constante que tenía con los doctores de la ley. Escribas y fariseos eran los doctores de la ley. Que cómo conocían la ley, de principio a fin, punto por punto y coma por coma, pero transgredían en las cosas más importantes. Ellos juzgaban qué hacían bien unos, qué hacían mal otros, en dónde les faltaba, en dónde les sobraba, pero ellos no tenían la capacidad de verse hacia ellos mismos. Y hermanos, bajo estas circunstancias no se puede enseñar correctamente porque no se enseña con objetividad. No se está enseñando, ¿verdad? Desde luego, la verdadera situación que el hombre enfrenta. Y Jesús está disertando de una manera magistral su conocimiento acerca del reino de Dios, acerca del Mesías y acerca de la Pascua. Y no nos debería sorprender que estaba preparando también el camino excelente de la necesidad que tenían de un Salvador. Y hermano, Jesús se encuentra ministrando con excelencia. Pero es cierto que aún no era su tiempo. Todavía no era el momento en el que él tenía que aparecer y ministrar oficialmente. Solo fue como una breve introducción. Ya los padres van por él y le llevan de regreso a casa. Entonces, hermanos, estamos hablando esta mañana prioridades familiares, ¿verdad? Este es nuestro tema, prioridades familiares. Y hemos dicho, hermanos, que hay muchas cosas que podemos elegir, hay muchas cosas que podemos hacer, hay personas con quienes desearíamos estar, ¿verdad? Y cada familia tiene sus propias actividades y sus propios asuntos, pero estamos hablando, hermanos, de que la Biblia nos revela como prioridad la relación de amor y de obediencia al Padre. La relación de amor y de obediencia al Padre. Entonces es necesario que en cada familia esto exista, atendiendo los asuntos espirituales. Y hemos dicho que los asuntos espirituales demuestran que son una necesidad de pertenencia. El que es creyente va a buscar al Señor. Este hermano, un hijo, ¿verdad?, va a buscar a su padre. Si usted ha dejado a su hijo, ¿verdad?, en el colegio, cuando era muy pequeño, en el jardín de niños, o lo dejó un momento por ahí, pues él no va a buscar a una persona ajena, ¿verdad? Se identifica con el padre, con su padre, va a buscar a su padre. Lo mismo ocurre con cada creyente. Tiene la necesidad de buscar a su padre. Número dos, vamos a ver también, hermanos, los asuntos espirituales son una necesidad de piedad, no solo de pertenencia, de que somos hijos de Dios, pero también son una necesidad de piedad. Esa audacia de Jesús de haber permanecido en el templo por 3 días y haber respondido a sus padres, en la casa de mi padre me es necesario estar, denota la motivación que tenía por atender tales asuntos, todo aquello que tenía que ver con la administración. Pero a la vez se observa, con esta declaración que él hace, una pasiva obediencia y una admiración al tiempo de dedicarse a consagrarse hacia su padre. Y él está respondiendo aquí a una división teológica. Había 4 grupos que eran predominantes en la época de Jesús. Cuando Jesús va al templo, se ofrecían ciertas charlas dadas por los doctores de la ley, de los temas que ya mencionamos. Pero había diferentes tipos de, por llamarlo así, teología. Había diferentes tipos de grupos que se reunían y que existían en Jerusalén. Estaban los fariseos. Ellos eran muy dedicados a ver solamente lo externo de las personas. Ellos calificaban bajo legalismos, si esto se ve bien, si esto no trae algo contradictorio a lo que es la ley en sí, ¿verdad? Aunque no se metían con las motivaciones del corazón. Solamente era externo, externo, externo. Eso era una señal muy demostrativa de este grupo. Y otra era que ellos mismos no veían sus propios errores. Era un grupo que le gustaba juzgar, le gustaba condenar. Otro grupo eran los saduceos. Los saduceos eran conocidos porque, aparte que tenían una línea muy parecida a la de los fariseos, ellos también se metían en cuestiones políticas, no nada más en cuestiones religiosas. También les gustaba disertar sobre política. Y entonces, ellos eran conocidos. Los esenios, este era otro grupo, ¿verdad?, que se enfocaba un poquito más en cuanto a la ley, pero tenían sus propias interpretaciones. Y estaban también los nacionalistas, ¿verdad?, que también se les llamaba los celotes. Y bueno, estos tenían, obviamente, como su nombre dice, nacionalismo. Ellos era defender su linaje, defender su nacionalismo, ¿verdad?, y todo lo que era el ser judío, lo que esto representaba. Entonces, intereses repartidos había por ahí, ¿verdad?, intereses diferentes. Y hermanos, cuando hablamos de una pasión por los asuntos espirituales, comenzando por la asistencia a la iglesia y extendiéndonos a otras cosas más, porque no es la única forma en que mostramos nuestro interés por los asuntos espirituales, pero es una de las más fuertes, desde luego. También existe nuestro tiempo devocional personal, nuestro tiempo devocional familiar, nuestro tiempo de oración y todo ello. Bueno, hermanos, algunas veces podemos tener intereses repartidos, ¿verdad? Diferencias. En el grupo de los esenios, ¿verdad?, también era para ellos célebre buscar de alguna manera tener la razón sobre ciertos aspectos personales. A ellos les gustaba mucho mezclar con la filosofía. Y entonces, pues cada uno desde su perspectiva tenía la razón. Cada uno desde su perspectiva era el grupo correcto, era el grupo que necesario, ¿verdad?, para escuchar. Incluso puede ser, hermanos, que algunos de ellos podrían decir, si no fuera por nosotros, ¿verdad?, todo Jerusalén se derribaría. Pero qué bueno que estamos nosotros aquí para advertir, ¿verdad?, hacia dónde debemos de ir. Hermanos, Herodes, que era el líder del Imperio Romano, religiosamente el sumo sacerdote era el pontífice que llevaba el liderazgo y trascendía en asuntos ceremoniales de la ley. La situación política religiosa era un asunto difícil en esta época de Jesús. Roma tenía el control de la nación judía, que para ellos representaba una verdadera ofensa. Aunque al parecer el Imperio Romano no tenía soberanía sobre las decisiones religiosas del pueblo, a la práctica tenían mucha influencia aún en esos asuntos. Es decir, hermano, Roma tenía todo el control, aún de lo que religiosamente debía o no debía hacerse. Pero sí guardaba cierto respeto a los asuntos ceremoniales que elegía hacer el pueblo judío. No siempre. Algunas veces Roma sí imponía ciertas actividades, ¿verdad? Pero una vez más vemos que a pesar de ello, hermano, la opinión o la búsqueda de cada individuo y de cada familia a la presencia de Dios no tiene por qué estorbarnos la política, no tiene por qué estorbarnos las diferencias de opiniones para buscar a Dios, hermanos. Para buscar a Dios se necesita un corazón sincero, un corazón contrito y humillado que reconoce que necesita a Dios. Independientemente de que otras cosas, de que el gobierno y de que otras cosas del mundo, eso es punto y aparte. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Deja a los demás que estén como estén. ¿Cómo estás tú, verdad? ¿Y cómo está tu familia? Sí, a lo mejor estás viendo otras familias que están así, que están asá, y otros hermanos, pero ¿cómo estás tú? Recuerda lo que le dijo Jesús al discípulo. Oye, Jesús, pero mira cómo él... ¿Y eso a ti qué? ¿Verdad? Tú ven y sígueme. Así le dice esas palabras, ¿verdad? Recuerdo el pastor Vélez, cuando estuvo con nosotros enseñando de eso, hizo una expresión cómica y dice, pues eso, si usted lo investiga en español, en hebreo, en arameo, o en griego, en cualquier otro idioma, lo que Jesús quiso decir es, ¿eso a ti qué te importa? ¿Verdad? Tú preocúpate por tus asuntos personales. Y hermanos, ¿no es cierto que el Señor nos llama a una relación individual? ¿No es así? Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra vida ante Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Es algo en lo que nos debemos de ocupar. Es algo en lo que nos debemos de preocupar. Creo yo que para los fariseos era muy fácil ver los errores de los demás, porque eso se autojustificaban de sus propios errores, ¿verdad? Pero hermano, Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno por lo que hayamos hecho bien y por lo que hayamos hecho mal. Algunas veces, hermano, no debemos de preocuparnos por cómo Dios va a juzgar a otros, porque Dios sabe en su sabiduría si le va a dar oportunidad para que se arrepienta o si lo está preparando para un juicio, pero lo que sí nos debe preocupar es cómo me va a juzgar a mí. Eso sí me debe hacer temblar. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? Porque si mi corazón no está bien, entonces, ¿qué cuentas le voy a dar al Señor? Hermanos, y yo podría explicarle muchas maneras que la Biblia nos dice cómo descubrir cómo está el corazón, y usted lo sabe. Pero bueno, en agosto vamos a ver varios temas, ¿verdad? De cómo nos hablan. Pero un ejemplo muy, muy sencillo, hermanos. Muy sencillo. Primera de Juan, no vamos ahí. Todo Primera de Juan. El que dice amar a Dios y no ama a su hermano, no es cierto que ama a Dios. Está mintiendo. Está mintiendo. Por mucho celo que esté diciendo que tenga y que ame a Dios y todo. Y si no amas a tu hermano, no es verdad tu amor para con Dios. Hay un problema, y bien grande, que necesitas resolver. Hay un problema serio delante de Dios. La Biblia nos dice que debemos de orar. Pero también la Biblia nos dice que cuando oremos, oremos así. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, y si nosotros le pedimos a Dios que nos perdone, pero no somos dados al perdón con facilidad, entonces nuestra oración no ha llegado a la presencia de Dios. Imagínese si a lo mejor su servidor tuviera 6 meses, ¿verdad?, sin poder perdonar a una persona. Es 6 meses que no he orado prácticamente. A lo mejor sí hice mi ritual, ¿verdad?, y me hinqué y todo, pero ¿mi oración habrá sido contestada? Yo creo que en la gracia de Dios, hermano, el Señor nos da oportunidad de ser genuinos y de poder identificar en dónde estamos. ¿En dónde estamos? Porque si usted y yo no estamos perdonando una ofensa, estamos acumulando, lo que estamos haciendo mal delante de Dios tampoco se nos puede perdonar. Y estamos acumulando bastantes ofensas. ¿Hasta cuándo y hasta qué punto? La relación de cada individuo y cada familia con Dios es un asunto, hermano, que no debe de afectarnos lo que otras personas hagan o dejen de hacer. Realmente debemos pensar en una línea muy bíblica y reflejar en nuestro corazón en dónde estamos. En dónde estamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos mencionado esa frase popular que dijo el predicador que nos visitó, ¿verdad? Cuando encuentres la iglesia perfecta, no entres, porque la vas a descomponer, porque tú no eres perfecto, ¿verdad? Y nos causó mucha gracia, ¿verdad?, cuando el predicador invitado nos dijo estas palabras. Pero hermanos, ¿qué cierto es? ¿No es así? ¿Qué cierto es? Nosotros mismos debemos de comenzar viendo en dónde estamos mal, antes de poder ver otras familias u otras personas. La piedad, hermanos, es la virtud del verdadero creyente. Esta se refleja en la devoción que uno tiene por su Salvador. Se refleja incluso por las buenas obras hechas con sinceridad como fruto del Espíritu Santo. La piedad es buscar apartarse de la corrupción del mundo y tener momentos significativos de meditación y de oración. Esto debe promoverse desde el hogar y hasta la iglesia. El apartarse de lo pecaminoso, de lo corrupto y buscar hacer la voluntad de Dios y agradarle a Dios, se debe fomentar en casa, se debe enseñar en casa, se debe practicar en casa y se debe extender hacia la iglesia. Y se debe de promover en la iglesia. Jesús está respondiendo a una devoción deficiente también. La convicción de los judíos era que ningún emperador debía regir o gobernar sobre el templo, sino Dios mismo. La representación que el templo tenía para los israelitas era el que la misma presencia de Dios estaba en el templo. No representa lo que representa quizá para nosotros hoy. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que somos templos del Espíritu Santo y la iglesia es compuesta por personas. Pero no obstante, hermanos, los servicios de culto que la iglesia local debe ofrecer deben tener una intención verdadera de adorar al Señor con nuestras vidas al participar del culto. Quiere decir que, aunque no tenga la misma significancia, el mismo significado que el templo tenía antiguamente, no quiere decir, hermanos, que las cosas espirituales, los asuntos de culto de adoración, los debemos de practicar de manera descuidada. El culto de adoración, hermanos, en primer lugar, debemos de participar de ello estando limpios de pecado. No estando con una conciencia que nos puede condenar, porque entonces estamos haciendo un mal uso de las cosas santas. Y desde ahí parten otras muchas cosas. Entonces, debemos de tener respeto por el Señor con lo que hacemos con nuestro cuerpo, con lo que hacemos con nuestra mente, y mucho más si lo hacemos ministrando, ¿verdad? Mucho más si lo hacemos ministrando, porque el ministerio es una cuestión de seriedad delante de Dios. Así que esto nos muestra también cómo lo que Jesús hacía cuando comenzó a ministrar en el templo daba un ejemplo de cómo adorar al Señor de forma genuina cuando tocaba esos temas que eran discrepantes para algunos de manera sincera y de manera clara. Los padres de Jesús reclaman de alguna forma la decisión silenciosa de su hijo de permanecer más días en el templo. Y Jesús responde con respeto, pero a la vez con firmeza, que era más necesario, más importante estar en la casa de su padre, ¿verdad? Literalmente. Es decir, estar en los asuntos o estar en los negocios es estar en el ambiente de mi padre. Cada familia, hermanos, debe promover la asistencia genuina a la iglesia. Me refiero a los padres de familia, deben ser los principales promotores, el ejemplo de asistencia fiel. Y no solo una asistencia física, hermanos, también una asistencia interna. Porque quiero que ponga atención a lo siguiente. Una persona puede tener su cuerpo en un lugar y su mente en otro. ¿Está de acuerdo? Una persona puede tener su cuerpo en un lugar y su mente en otro lugar. Incluso podría estar más concentrado en las personas que en Dios. ¿No es así? Podría estarse más concentrándose más en las personas que en Dios. Cuando uno lee de pastores que animan al culto de adoración, uno de los consejos que se da es, evita distractores, que la gente vea al Señor, que la gente vea al Señor, ¿verdad? No otras cosas que pueden distraer. Por eso en algún momento, hermanos, la presencia al momento de ministrar no tiene por qué ser llamativa, ¿verdad? No tenemos por qué llamarle la atención de nadie por la personalidad, por la forma extravagante de vestir o algo así, no. Esto puede ser contradictorio a lo que el Señor quiere mostrar con la administración. Entonces, podemos estar poniendo nuestra atención a otra cosa que no es la palabra. Y si somos personas, hermanos, que batallamos con la concentración, pues es algo en lo que debemos de enfocarnos cuando estamos oyendo la palabra. Porque a lo mejor no hay un distractor deliberado, probablemente no hay un distractor con una promoción, ¿verdad? O con una manera que se hizo planeada, ¿verdad? Pero si somos personas que nos distraemos con facilidad, debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser personas concentradas, ¿verdad? Y muchas cosas nos pueden distraer si somos personas distraídas. Pero en el peor de los casos, hermanos, nos puede distraer más si nos gusta ver lo malo de los demás. Entonces, que el Señor nos guarde de todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y me refiero a lo malo en cualquier situación. Cómo se sentó, cómo se vistió, cómo se levantó. O sea, somos seres humanos, hermanos. Y hay muchas cosas con las que debemos de enfrentarnos si reconocemos que estamos batallando con ello. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a tener una entrega genuina por estar buscando las cosas eternas, las cosas celestiales sin interrupción. En el mejor de los casos, hermanos, en las distracciones puede ser que el ánimo de asistir a la iglesia podría resumirse simplemente en que se va a reunir con un club de amigos. Ah, bueno, a mí me gusta mucho ir a la iglesia, ¿verdad? Es una pasión para mí. Pero porque ahí veo al hermano tal, ¿verdad? Y a la hermana tal, y no la pasamos muy bien, y pues ya queremos que el servicio se termine, porque después nos vamos a reunir a platicar, ¿verdad? Y nos gusta platicar 2-3 horas en el culto, a lo mejor no me puedo concentrar mucho. Ah, pero ya fuera platicando, sí puedo tardar hasta 3 horas hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué es nuestra intención verdaderamente de buscar al Señor? ¿Qué es nuestra intención? Porque es buena y es sana la relación entre creyentes. La Biblia nos los enseña que debemos buscarnos unos a otros. Pero la Biblia no es un club de amigos, hermanos. La Biblia no es un club de amigos. Ni la iglesia es un club de amigos. La Biblia y la iglesia son recursos que el Señor nos da para ser edificados. Y las amistades vienen como algo adherido, una bendición adherido a ello, y le damos gracias a Dios por ello, por los hermanos de la congregación con los cuales tenemos la oportunidad de conocer, de participar. Esto es una bendición, pero no debe ser el fin. No debe ser el fin ni nuestra motivación única para buscar nuestras reuniones. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, no es una mala motivación, pero si es la única motivación, no es la motivación más fuerte, sí está fuera de lugar, ¿verdad? Bien, hermanos, en otras ocasiones se ha mencionado que nuestros afectos por la casa del Señor puede torcerse como una institución a la cual nos enorgullece pertenecer. Quizá porque hemos participado de su fundación, quizá porque hemos formado parte de su desarrollo físico, quizá porque representa una buena reputación asistir a un templo evangélico. Más que sentirnos bendecidos por la palabra y por lo que la iglesia provee para nuestra edificación, debemos de tener cuidado, hermanos, que nuestro deseo de asistir a la congregación no sea una motivación incorrecta, ni por un club social al que queremos llegar, ni que sea tampoco porque nos genera buena reputación con los demás, que sepan que venimos a un templo, ni tampoco debe ser alguna de las otras cosas. Me siento orgulloso porque fui parte de los que puso la primera piedra, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios así fue, no es algo malo. O si usted ha participado antes en su desarrollo. Pero hermano, nuestra devoción por las cosas del Señor no deben ser motivaciones humanas. deben ser motivaciones espirituales. Motivaciones espirituales. Una vez yo recuerdo en una enseñanza decíamos esto. ¿Y qué si nos reunimos debajo de un árbol y nos sentamos sobre una piedra? La pasión debería ser la misma porque el Señor está ahí, ¿verdad? Porque el Señor está ahí. Cuando venimos a la casa del Señor, a culto de adoración, queremos escuchar la palabra de Dios. ¿Amén? Vamos a terminar, hermanos. Los asuntos espirituales también son una necesidad de placer. Respondiendo a un deseo de adorar, una necesidad divina, un impulso irresistible de estar ocupado en los asuntos de su Padre, movió internamente al Señor para desear estar en el templo. Pensamientos e ideas del entorno. Jesús tenía un sentido más elevado de todos los asuntos humanos que se suscitaban en ese momento, los asuntos políticos, los asuntos religiosos, los asuntos nacionales. Bueno, Jesús estaba pensando en los asuntos del reino. Y entre los temas debatientes en el templo donde Jesús participó, es muy posible que hubiese tocado diversos temas. Pero observamos que en el ministerio de Jesús, manteniéndose respetuoso a las autoridades, no negaba, por ejemplo, pagar el tributo, no provocaba revueltas sociales de manera deliberada por una discrepancia contra lo que el Imperio Romano imponía a los judíos. Jesús se dirigía al enfoque de su audiencia en hacer la voluntad del Padre, en hacer la voluntad del Padre. En el día debemos escoger acciones y actividades, hermanos, placenteras que nos produce estar en la presencia del Señor, estar en presencia del Señor. Debemos escoger en el día tiempo para meditar. Debemos escoger en el día tiempo para orar. Debemos seleccionar nuestras conversaciones, cuestiones que edifiquen y fortalezcan nuestra fe. No nos interesa saber qué hizo o qué no hizo otra persona. Esto no edifica a nadie, hermano. Nos interesa saber cómo está nuestra relación con Dios y hacia dónde vamos y que el Señor nos ha mostrado que podemos ser de bendición a otros. En el día debemos decidir voluntariamente alejarnos de la tentación, de cualquier clase de la tentación moral, de la tentación pecaminosa, en cualquiera de sus formas en que se pueda presentar. Debemos disociarnos de todo aquello que se interponga entre nosotros y nuestra relación con Dios. Entonces, hermano, debemos escoger. Jesús está respondiendo también a un deseo de obediencia. El retiro a Nazaret fue silencioso y sumiso. Una gran prueba de cómo Jesús se sometía a sus padres. Miren el versículo 51. Vamos a leer juntos versículos 51 y 52. Ya estamos terminando. ¿Estamos listos, hermanos? Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice que Jesús regresó a casa. Pudo haber discutido, no, ya no quiero regresar, ¿verdad? Ya me queda chico Nazaret. Yo ya puedo disertar con los grandes doctores de la ley. ¿Podía hacerlo Jesús? Sí podía hacerlo. Pero, hermanos, él se sometió a sus padres terrenales. Y la Biblia dice, hijos, ¿verdad? Los hijos deben de someterse a los padres como al Señor. Deben de obedecer a los padres como al Señor. Y Jesús sabía que obedecer a los padres era obedecer a Dios. Obedecer a los padres terrenales es obedecer al Padre Celestial. Entonces, aunque ellos eran limitados por su naturaleza humana, vemos la gran sumisión, la gran humildad de Jesús al someter su propia grandeza en completa humildad a seres imperfectos y terrenales limitados por su naturaleza humana. Muchas veces, hermanos, vamos a tener autoridades humanas. Bueno, siempre tenemos autoridades humanas imperfectas. A veces queremos que las personas que están encima de nosotros sean personas dignas de honrar. Y ese término, ¿verdad?, para honrarles, pues nosotros tenemos algunos requisitos personales, humanos, que hemos decidido seleccionar. Hermano, en la Biblia se nos dice que sométase a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Hermano, es sencillo. Si usted o yo me revelo a una autoridad y estoy en desacuerdo y estoy en discrepancia y estoy ahí y todo eso, no me estoy poniendo con la persona. Me estoy poniendo con el que puso a la persona. Y entonces, ay de mí. Ay de mí por esa insujeción, ay de mí de esa murmuración, ay de mí de esa maquinación que no me quiero someter, ¿verdad? Y la puedo argumentar de muchas formas. Pero otra vez, hermanos, vamos a lo mismo. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Jóvenes, tus padres no son perfectos. ¿Amén? Amén, ¿verdad? Yo pensé que iba a haber un amén más estruendoso, pero eso quiere decir que hay respeto, y gracias a Dios por ello. Los padres no son perfectos, pero son las autoridades que Dios ha establecido. ¿Amén, hermanos? Son las autoridades que Dios ha establecido. Otras autoridades en el gobierno no son perfectas. Las autoridades en la iglesia no somos perfectos. Las autoridades de la escuela no son perfectas, pero son las autoridades establecidas por Dios. Y por ese hecho, merecen respeto. ¿Está de acuerdo, hermano? Merece respeto y sujeción. Respeto y sujeción. Y si no lo hay, otra vez, el problema no es con la persona. Usted tiene un problema con el Señor. Usted tiene un problema con el Señor. Y yo creo que ninguno de nosotros quiere tener problemas con el Señor, ¿verdad? Entonces, Jesús está respondiendo a unos padres imperfectos, limitados, sin todas las virtudes que él posee, pero somete su grandeza para regresar con ellos. Y dice, y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. Hermano, no se nos habla que María haya sido perfecta, ¿verdad que no? No se nos habla que José haya sido perfecto. Pues eran seres humanos. Pero Jesús se sometía a ellos. Y dice en el versículo 51 que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella muy bien sabía que su hijo era especial. Ella muy bien sabía que su hijo tenía virtudes fuera de lo común. Y le sorprendían. Y le sorprendían. El versículo 52 nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo que quiere decir aquí, hermanos, es que Jesús esperó. Esperó. Fue paciente hasta que tuvo que crecer. Tenía 12 años y él empezó a ministrar a los 30. 18 años sujeto en casa. Ya una persona de 30 años comenzó a ministrar. ¿Cuántas veces, hermano? Y bueno, aquí me dirijo a los jóvenes. Quieren tener autonomía e independencia a cierta edad, ¿verdad? ¿Cuántas veces quisieran ya hacer ciertas cosas y que nadie les diga qué tienen que hacer? Pero a veces se tiene que esperar. Hay que esperar. Dios por algo prueba nuestra paciencia, ¿verdad? A veces, hermanos, cuando vemos que las cosas no son como quisiéramos en cualquier ámbito de la vida, familiar, eclesiástico, laboral, social, económico, en el vecindario, no sé, ahí hay cosas que nos gustarían que fueran diferentes y simplemente no lo son. Y usted está haciendo su parte, pues solo nos resta esperar. Solo nos resta esperar. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo. Pero Jesús esperó, con mucha paciencia, sin rebelarse, sin desafiar a sus autoridades, fue paciente. Así que, hermanos, Jesús está respondiendo un deseo de obedecer. En los asuntos espirituales, en las cosas espirituales, debemos buscarlas con el deseo de obedecer. María analizaba estas cosas en su corazón con gran asombro. En su retorno a Nazaret, la vida de Jesús empezó la juventud y edad adulta, y a pesar de su sabiduría, su crecimiento se desarrolla bajo la autoridad de sus padres en Nazaret, no en una posición preeminente con los doctores de la ley en el templo de Jerusalén, como bien pudo haberlo estado. La formación en la juventud de Jesús se desarrolló en el seno de su humilde hogar, en la austeridad de Nazaret, pero bajo la gracia de Dios que le hacía crecer en sabiduría y en más gracia. La sujeción de Jesús a sus padres terrenales era una obediencia directa hacia el Padre Celestial. El desarrollo integral, hermanos, para terminar, el desarrollo integral en la vida de las nuevas generaciones no radica en las grandes comodidades que los padres puedan brindarle, en las grandes competencias que puedan aprender, en las grandes escuelas a las que puedan ir. Radica 100% en cómo la gracia de Dios está trabajando en sus corazones. Entonces, hermanos, no perdamos de vista cuál es la prioridad que debemos tener para la generación que viene atrás de nosotros. Sí está bien que tengan competencias, sí está bien que tengan buena educación, sí está bien que haya buenas metas, pero hermano, que teman al Señor, que amen al Señor. Eso debe ser lo primordial. Y después de ahí, lo demás viene a ser añadido. La búsqueda de Dios es lo que todo padre debe alentar a sus hijos por encima de otras búsquedas personales. Parece ser que la sumisión, hermanos, nunca ha sido ni será una práctica fácil mientras estemos aquí en la tierra. ¿Está de acuerdo? Pero puede llegar a ser natural, hermanos, e incluso un motivo de gozo. Podemos llegar a someternos de manera gozosa si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No vamos ahí, pero Efesios nos dice, sed llenos del Espíritu. Nos dice en Efesios 5, ¿verdad? Después de esta declaración de ser llenos del Espíritu Santo, o ser controlados por el Espíritu Santo, en los versículos posteriores habla de la sumisión de unos para con otros en el marco familiar. Dice, no os embriaguéis en el vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Y ya dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Cuando termina de hablar esas palabras el apóstol Pablo, ahora comienza el tema de la familia. Y comienza a decir, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y las casadas estén sujetas a sus maridos. Y los maridos amen a sus esposas. Y luego habla más adelante en el capítulo 6, cómo los hijos deben obedecer a sus padres. Pero antes de eso está hablando que para que la sumisión pueda lograrse, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser revestidos del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, ocuparse de los asuntos del Padre Celestial es un desafío para cada familia cristiana y para cada hijo de Dios. Concluyendo, hay asuntos que el diario vivir nos demanda y los debemos de atender. Y entre muchas cosas que hacer, lugares a donde ir, personas con quien convivir, pero el que es hijo de Dios no puede reposar con tranquilidad y regocijo hasta que no se encuentre en su verdadero lugar, hasta que no se encuentre en los asuntos de su Padre. El verdadero creyente, hermano, no tendrá satisfacción de que el día fue provechoso si no pasó tiempo en los asuntos de su Padre. ¿Cómo es su día? ¿Cómo es su agenda? ¿Cómo es su semana? Consideremos estas palabras, hermanos, en nuestro corazón. Le invito a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Gracias damos, Padre, por tu palabra, porque nos animas, Señor, a buscarte de manera genuina, de manera sincera. Nos animas a poner en relevancia los asuntos celestiales por encima de cualquier cosa terrenal. Nos ayudas a discernir, en no confundirnos, en que las cosas de esta tierra es en lo que debemos de enfocar toda nuestra energía, sino que debemos de enfocarnos en las cosas eternas. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón despierto, un corazón avivado, un corazón, Señor, que te busca insistentemente en la iglesia, en la palabra, en la meditación, en la oración. No permita, Señor, que cosas externas roben nuestro gozo. No permita, Señor, que cosas pasajeras, insignificantes, nos desvíen de las cosas importantes, de cómo está nuestra relación contigo y cómo está nuestra familia en los asuntos divinos. Señor, pedimos que nos des de tu gracia a cada familia aquí representada. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento y un deseo de obedecerte a cada persona, a cada creyente que estamos aquí esta mañana, y que nuestro deseo sea honrarte y glorificarte con todo nuestro ser. Te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén.